Aquí, en el municipio de Ciro Redondo, justo en el organopónico de la CPA Triunfo de la Revolución, dos flores han echado raíces. Marisela Rodríguez es una, y la más joven, Rosa Iris Estrada. Aunque Eduardo también las acompaña, allí madre e hija son las protagonistas. De sus desafíos cotidianos habla Marisela, la líder de este equipo, con la seguridad propia de quien sabe bien cuál es su misión en este pedacito de tierra. Porque lo mantenemos así como usted lo está mirando, limpio todo el tiempo. Aquí es que se llega por la mañana y trabajando prácticamente el tiempo que estamos aquí. Lo mantenemos limpio, es lo principal, y sembrado completo. No tardamos más de 48 horas para sembrarlo. Un ejemplo, yo arranco hoy y mañana estoy arreglando para sembrar y así. ¿Qué tipo de necesidad la atrae cada mañana hasta su jardín de verduras? Ella tiene la palabra. ¿Qué me gusta trabajar? Nos exige para nosotras, por lo menos para nosotras, es un trabajo duro. Porque picotear cantero no es nada fácil. Pero me gusta hacer el trabajo. Aquello que ocurre con la semilla es lo que describe cuando el corazón se le agita. Que la ves crecer, ves que recoge su fruto, que ya ves el resultado de tu trabajo. Pero más se le agita cuando habla de su hija y compañera de faena, que crece bajo su guía, igual que despuntan las simientes de su parcela. Me gusta trabajar. Lo he aprendido de nosotras, porque ella nunca había trabajado en la agricultura. Lo he aprendido de su papá y de mí, que trabaja y lucha bastante. Ningún joven hoy en día trabaja y lucha como trabaja ella. Porque la verdad que ella trabaja más que un hombre, como el que dice. No, nos llevamos bien, nos entendemos muy bien. Mi hija, pero mi esposo también trabaja aquí conmigo, trabajamos los tres, nos llevamos bien. De la relación laboral con su madre, explica Rosa Iris. Ella manda y hay que obedecer. Ahí, porque aquí no hay problema. Aquí está, queda en familia. Pero oigamos el parecer de Eduardo Estrada, el padre de esta familia, quien entre canteros parece ser muy disciplinado. Bueno, la que manda es ella. Trabaja conjuntamente con nosotros, pero ella es la que nos dirige a nosotros. Marisela manda en el organopónico y en la casa, ¿quién es el que manda? Y en la casa mando yo. No, la relación de trabajo de nosotros es magnífica. Eso, ella que es la jefa, nos manda a nosotros. Pero si ella me manda a mí, yo también hago el trabajo, porque yo le hago caso a ella también. Hacemos todo en conjunto. La miembro más joven de esta familia aprendió muy bien la lección. Y como buena discípula, ahora habla de esfuerzo, de metas y de esa dosis de ciencia que reclama su labor. Aquí nunca estamos sentados, aquí siempre hay algo que hacer. La guata aquí al pasillo, siempre que está hasta arriba la hierbita, preparar los canteros para que no hayan siempre canteros vacíos. Aquí siempre están, mira, ahora mismo hay tres vacíos y ya lo estamos preparando ya. De ahí para allá está todo sembrado, todo esperando ya la cosecha. Aquí de verdad que hay que estar pendiente al tiempo de la cosecha. Sí, esto tiene sus cosas. Uno es llegar y recoger y ya, no, hay que esperar su tiempo y hay que estar atento al tiempo de cosecha. Que el tiempo, el rábano cuando lleva su tiempo arrancarlo, el pepino ya cuando está bueno arrancarlo, todo. Porque se pasa un poquito y después hay que botar esa cosecha. Y aquí nunca se ha botado ninguna cosecha, siempre todo se ha vendido, 100%. Ella también confiesa cuánto le cautiva su quehacer. Es muy alentador, ¿no? Ver cómo uno, después de tanto esfuerzo, se picotea el cantero, echar la cachaza, sembrarlo y después entonces recoger el fruto. Y ver también como la población sale agradecida cada vez que se vende un fruto aquí. Y aquí viene mucha gente, lo mismo el barrio, se viene en el punto, los cooperativistas, se dan los comedores también de aquí. Aquí, en el organopónico de mejores resultados de Ciro Redondo, todos parecen coincidir en cuál es el secreto para el éxito. Dedicación al trabajo. Sembrar con amor, tener interés. El amor por la tierra, por el sacrificio. El amor al trabajo. Sin lugar a dudas, en este sitio crecen muchas cosas. Crece la simiente, crece la familia y crece la mujer. Se agiganta allí, donde la huella de sus manos marca la diferencia y cada planta reverdece apetecible y hermosa, como si llevara el sello inconfundible de la presencia femenina. Quédate en el surco de la ternura, sembrando tu luz al sueño que crece, que aquí florece.